ahora da comienzo el programa Trayendo Esperanza al Alma Herida con el evangelista Barney Newlo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria, te damos honra, Dios, en esta poderosa noche, Padre, y gracias por permitirnos una vez más, Señor amado, para predicar tu poderosa palabra a las vidas, a las almas, Padre amado, que necesitan una palabra de aliento en esta noche. Padre, declaramos primeramente, Señor, una palabra de restauración, Padre, que tú levantes en esta noche. Padre, que tú sanas las heridas, Dios mío, que tú salvas las almas, Padre, atando al hombre fuerte. Todo aquello que quiere impedir que la semilla sea sembrada en esta poderosa noche, Padre, lo atamos, lo echamos fuera y declaramos una victoria poderosa, Señor, y te prometemos, Dios, Señor amado, que a ti será toda gloria dada, Dios. Amén, amén y amén. Damos gracias al Señor en esta poderosa noche por permitirnos un miércoles más, aleluya, predicar su palabra, aleluya. En esta noche saludamos, aleluya, a Canaima, su amada esposa que está aquí, aleluya, en esta noche en los controles, Padre amado, aleluya. Y damos gracias a los hermanos que nos permite miércoles traer la palabra de Dios, aleluya, a las vidas que necesitan esta noche. Le damos un saludo a todos aquellos hermanos que siempre se conectan miércoles tras miércoles como llama de fuego, aleluya, a tuvida.org, aleluya. Le enviamos un saludo a cada evangelista, a cada misionero, a cada profeta de Dios, a cada ministro, a cada pastor, aleluya, la iglesia del Rey Jesús, nuestro pastor Ramón Soto, aleluya, le enviamos un caluroso saludo en esta noche, aleluya, y a cada hermano, a aquellos colaboradores del ministerio, aleluya, evangelístico Trayendo Esperanza al Alma Herida, le damos gracias, aleluya, y le damos gloria al Señor, aleluya, por lo que está haciendo, aleluya, en este ministerio, aleluya, las puertas que está abriendo, aleluya, el giro que ha tomado este año, aleluya, las cosas, aleluya, que lo que Dios ha prometido, aleluya, Él los está haciendo, aleluya, y estamos viendo la mano de Dios, estamos viendo la mano de Dios de una manera poderosa, aleluya, ya que lo que un día, pues, soñamos, un día vimos de parte de Dios de ayudar talentos nuevos, de ayudar a aquellos que están grabando, que están empezando, hoy en día está dando, aleluya, está gateando, se está despertando y vamos a lograr ese propósito, aleluya, de los que están en el anonimato, aleluya, darlos a conocer para que puedan que llevar la palabra de Dios, no para buscar gloria de hombre ni fama de hombre, sino para que puedan, aleluya, porque dice la Biblia, aleluya, que la mía es mucha y pocos son los obreros. Lo que pasa es que los obreros están allí escondidos, aleluya, donde nadie los ve, aleluya, aunque a veces los ven, aleluya, pero se hacen de la vista larga, aleluya. Y Dios ha despertado manantial de vida, manantial production, aleluya, para levantar a esos ministros nuevos, y en esta noche, aleluya, resucitó algo aquí en esta noche, aleluya, en esta poderosa noche, lo que yo siempre he anhelado, que mi amada esposa trajera la palabra de Dios, una mujer que, verdad, ha estado conmigo en las buenas y en las malas, aleluya, en los momentos difíciles del ministerio, ha estado ahí, ha visto lo que Dios ha hecho, aleluya, me ha dado la palmada, también me ha tenido que regañar a veces cuando uno está desanimado. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Que no se le vaya el gozo, gloria a Dios, aleluya. Y ella sabe las experiencias que hemos tenido y hacia dónde Dios nos está llevando este año, gloria a Dios. Así que yo le voy a pedir que ella dé un saludo aquí en esta noche, gloria a Dios. Dios bendiga a la amada audiencia que nos escucha a través de Como Llama de Fuego a Tu Vida. Amén, gloria a Dios. Pocas palabras, aleluya, pero conciso. ¿Cuánto adoran a Dios en esta noche? Gloria a Dios, aleluya. Así que nosotros tenemos una palabra de Dios para ti. Una palabra que Dios le dio a mi esposa en esta noche. Un tema, gloria a Dios. Y estábamos hablando ahorita sobre el tema que vamos a tocar en esta noche. Y otro tema que Dios le dio, pero eso será la próxima. Gloria a Dios, aleluya, que vamos a hablar a tu vida. Vamos a decirte lo que tienes que hacer. Te vamos a dar unas instrucciones. Te vamos a decir, aleluya, lo que Dios quiere que tú hagas. Te vamos a decir lo que tienes que hacer, alabado sea Dios, aleluya, bajo la unción de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la dirección de Dios en esta noche, aleluya. Si yo le pido a Canaima que suba esa alabanza, aleluya, para entonces entrar a la palabra. Necesito de Gloria en esta noche, aleluya. Nos resta anunciarle que ya la media vigilia que vamos a tener en la iglesia de Resplandor del Cielo, aleluya, del pastor Luis Galindo, aleluya, también nuestro compadre, nuestro productor, aleluya, es el 28 de febrero, viernes 28 de febrero, aleluya. Los estamos anunciando por Facebook, aleluya. También nos pueden llamar el número, aleluya, de nosotros, el 787-391-7996, donde nos puede conseguir para saber, aleluya, el lugar exacto. Alabado sea Dios, aleluya. Si eres del área, no tienes culto ese día o después del culto, nos puedes compartir con nosotros. También estaremos el 19, 20, 21 de marzo, aleluya, en el residencial Sabana Bajo, allí ministrando, aleluya, en el aniversario del evangelista Johanna Cepeda, aleluya, campaña evangelística aniversario. Yo lo veo de esa manera, aleluya, 3 días metiéndole fuego allí al residencial Sabana Bajo, 19, 20, 21 de marzo. Estaremos los 3 días ministrando allí. Gloria a Dios. A Dios sea toda la gloria. En esta noche buscamos en la palabra del Señor, en el Evangelio San Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Gloria a Dios. Si tiene un amigo que está cerca, que tiene una Biblia, comparte con él en esta noche tu Biblia. Invita al vecino, invita al amigo, invita al que está al punto, que está al frente de tu balcón. Dile, vente, siéntate aquí que vas a escuchar palabra de Dios. Después ahorita, si quieres, si no te has reconciliado con Dios, si quieres, sigue vendiendo droga. Pero yo creo que cuando escuche esta palabra, se le van a quitar las ganas y va a botar el paquete, se lo va a dar el jefe, lo que sea. Pero yo sé que Dios lo va a tocar en esta noche. Así que busca el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día cuando llegó la noche, oye bien, les dijo, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Vamos a estar predicando bajo el tema "Pasemos al otro lado". Así que dejo a mi esposa en esta noche con la palabra. Gloria a Dios. A mí me llama mucho la atención la parte cuando los discípulos sintieron miedo. Jesús vio esto y lo comparó con la falta de fe. O sea, falta de confianza en Dios para enfrentar una situación o una crisis. Muchas veces Jesús nos dice: pasemos al otro lado, y sentimos miedo. Yo me di a la tarea de buscar el significado de la palabra miedo. Es una respuesta natural ante el peligro que atraviesa un cuerpo, la mente y el alma. Se puede deber a algo que pasó, que está sucediendo o podría pasar. El miedo puede causar todo tipo de reacciones, tales como parálisis o ataques de ansiedad. El miedo es beneficioso para nosotros siempre y cuando sea en el mundo real. ¿Por qué digo esto? Vamos a traer, por ejemplo, si uno ve un perro que viene, ¿verdad?, ladrando hacia donde uno siente miedo, pues uno tiene la capacidad de reaccionar, de defenderse. Hay muchas personas que le tienen miedo a los insectos y tienen la capacidad de defenderse. Pero el miedo en el ámbito espiritual no es saludable para nosotros. ¿Por qué? Porque el miedo nos detiene, nos paraliza. Muchas veces sentimos miedo al rechazo, miedo a que haga mal las cosas y me critiquen, miedo a no llevar a cabo lo que Dios puso en mis manos, que no tenga la capacidad para hacerlo, miedo a no puedo porque soy poca cosa, veo los otros que son mayores que yo, lo hacen mejor que yo, se expresan mejor que yo, cantan mejor que yo. Y esas son las cosas que nos detienen a nosotros como cristianos. O sea, no nos dejan alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas, gloria a Dios. En fin, el miedo no es lo que pueda significar, sino el daño que puede hacer en nosotros. Voy a traer este pequeño testimonio porque Dios habló a mi vida a través de esta palabra. Y yo digo, a la verdad, que Dios es maravilloso. Porque el lunes yo me levanté en ayuno y le dije: Señor, yo lo que quiero es que tú rompas y quites de mí este miedo que yo estoy sintiendo, que me ha paralizado por 2 años. Trabajaba para la obra de Dios, fui presidenta de las damas 1 año. El año siguiente fui pastora de los jóvenes. Hacía mi trabajo, pero tenía un temor a pararme al frente, predicar, cantar, exponer, expresar las cosas que Dios había puesto en mis manos. ¿El por qué? Porque muchas veces somos heridos. Muchas veces podemos decir las cosas, cuando alguien comete un error, podemos decir las cosas de una forma que no las giramos, porque muchas veces las personas no tienen los mismos sentimientos, no tienen la misma capacidad. Y yo recuerdo una vez, ¿verdad?, yo estaba cantando, adorando a Dios, y Dios me hizo sentir que testificara algo. Y al otro día, pues, viene un líder de la iglesia, por ética, ¿verdad? Pues no voy a mencionar el nombre. Y me llama y me da una expresión como que lo dañaste, por no decir la palabra. Y yo me quedé como que, wow, lo hice mal. Yo busqué consejos de otras personas. Le dije: pasó esto y esto y esto. Y me dijeron: yo estuve mal. Me dice: no, porque tú estabas dando un testimonio. Y luego se me acercaron personas y me dijeron: gracias, Joana, porque ese testimonio habló a mi vida, porque yo me quería ir de la iglesia. Y ahí yo entendí que no estuvo mal, pero quedé marcada. Wow, en otra ocasión, o sea, son tantas cosas de que a mí no me gusta cómo tú cantas, yo no te quiero, no me gusta cómo fulana canta. Esas son cosas que marcan a las personas y las detienen. Y yo, con el anhelo de cantar, de predicar, pero estaba ahí el miedo, el temor, que fue lo que me paralizó y no me dejaba llegar al propósito de Dios en mi vida. Y yo decía: wow, el lunes cuando me levanté, ya yo no puedo seguir así. O sea, yo tengo que pasar al otro lado, porque hay tantas almas que se están perdiendo, hay tantas almas que necesitan de mí, de nosotros, y hay tantos cristianos aún que están detenidos en el camino o se han apartado. Muchas veces nos sentamos en la orilla de la playa a mirar quién sigue pasando al otro lado y nosotros ahí detenidos haciendo hueco en la arena con las manos y enterrando nuestros talentos en la arena, mientras otros nos siguen pasando por el lado y llegando al otro lado. Y yo dije: no, este es momento de que Dios rompa eso conmigo, de yo agarrarme de su mano y llegar al otro lado. Yo le voy a pedir, ¿verdad?, a mi amado esposo, que lea el texto de Primera de Timoteo 1:7. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Gloria a Dios. Cuando leemos, ¿verdad?, este versículo de la palabra, amén, cuando tú estás testificando y leemos el versículo 35 de Marcos para ir a la cobardía, al miedo, a ese sentimiento que siempre yo he dicho que Dios puso ese sentimiento ahí. Amén, gloria a Dios, aleluya. Por un propósito, ¿para qué? Para que tú no te glorías, ¿para qué? Para que tú dependas totalmente de Él, aleluya. Pero hay un temor que no viene de Dios, amén, gloria a Dios, aleluya. Y cuando leemos el versículo 35, dice la Biblia, cuando llegó la noche, oye, cuando llegó el miedo, llegó la noche de tu prueba, llegó la oscuridad de tu prueba, llegó las tinieblas, llegó el momento difícil, el momento, aleluya, crítico, el momento en que tú dices, como decía mi esposa, ya no puedo, ya no voy más, me voy a quitar, alabado sea Dios, aleluya. Mucha gente por temor, mucha gente por miedo, mucha gente por cobardía, aleluya, se retienen, detienen el propósito de Dios, amén, gloria a Dios, detienen la bendición de Dios, detienen tanto cosas en los cuales Dios quiere hacer en la vida de ellos, en la vida de su familia, aleluya, porque al que Dios llamó fue a ti, pero a ti te ha dado, aleluya, te ha dado miedo, te ha puesto, vamos ahora, te ha puesto un cobarde, aleluya, te metiste en la cueva como se metió Elías cuando Jezabel le quería picar la cabeza. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Y por el momento, aleluya, de que tú mates y comas, aleluya, pero que mates que el miedo, aleluya, y comas que palabra de Dios en esta noche, aleluya, porque el largo camino te resta, es tiempo de caminar, es tiempo de echar fuera el temor, aleluya, porque el perfecto amor que se llama Jesús de Nazaret, aleluya, Jesús de Nazaret, sí, le dio temor en el Getsemaní, cuando vio que iba a estar, aleluya, estaba cerca, aleluya, de ser crucificado, le dice al Señor, aleluya, le dice, si es posible, Padre mío, pasa de mí esta copa. Ah, le estaba diciendo, vamos a dejarlo aquí, porque lo que veo, lo que viene, esta gente no me recibe, esta gente no cree que yo soy el llamado, que yo soy el Mesías, pero le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, aleluya, echó fuera el temor, aleluya, llegó a la cruz, aleluya, y se le dio un nombre sobre todo nombre, que en este tiempo, aleluya, toda rodilla, alabado sea Dios, aleluya, toda rodilla se dobla delante de Él, alabado sea Dios. Es tiempo, aleluya, que tú eches fuera ese temor, aleluya. ¿Qué tú crees, Johanna? Gloria a Dios. Verdaderamente yo tuve que identificar cuáles eran mis temores, que eso era, esa es una de las primeras cosas que debemos hacer, identificar cuáles son nuestros temores. Segundo, tuve que aprender a confiar en las promesas del Señor, porque su palabra está llena de promesas para cada uno de nosotros. Y verdaderamente Dios hizo algo bien grande. Dios hizo algo bien grande en mi vida. Yo misma me sorprendí esta mañana, porque cada vez que mi amado esposo me decía, vamos a predicar para la emisora, ve conmigo, yo le decía que sí, me preparaba y después me entraba el ataque de nervios y sentía miedo, decía, en mi mente estaba, y sé que él era el enemigo. Si lo hago mal, si digo algo mal, si cometo un error, si se me trancan las palabras, no sé qué decir. Y siempre terminaba él viniendo solo a predicar. Y yo sé que Dios hizo algo bien grande el lunes, porque hoy estoy aquí predicando su palabra, dándole la gloria, dándole la honra, dándole las gracias, porque sin él no hubiese podido pasar al otro lado. Ya me siento que estoy en el otro lado, me queda mucho por recorrer, pero sé que con Él a mi lado lo voy a lograr. Gloria a Dios. Mi alma te adora. Y una de las palabras que yo repetía era, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y el otro era Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verdaderamente yo tuve que construir mi fe en Cristo, porque verdaderamente estaba claudicando en dos pensamientos, y es algo que a Dios no le agrada. Y le doy la gloria a Dios, le doy las gracias a Dios porque siempre ha estado conmigo en los momentos difíciles. Amén. Amén, gloria. Así que te invito, hermano, a que te agarres de esas promesas, repite esas palabras, repite esos textos, que son los que van a lograr que llegues al propósito de Dios, que lleguemos al otro lado, al propósito de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. En los momentos más difíciles, en los momentos, ¿verdad?, que cuando vienen esas luchas, esas batallas, como le pasó a los discípulos. Mira, fíjense una cosa. Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Él estaba profetizándole que no iban a ir solos. Que cuando Dios te dice, pasemos al otro lado, es que menester que tú atravieses eso. ¿Para qué? Para que ese temor, aleluya, en ese momento tú entiendas que en tu barca, aunque entre el agua, aunque los vientos te azoten, aunque, aleluya, Satanás te vocifere que tú no sirves, que tú no vales nada, que, aleluya, tú eres terco hablando, alaba a Dios si puedes ahora, porque hay gente, aleluya, que cuando tratan de predicar, gaguean más que Tabín Pumarejo. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Pero no es que gaguee, porque Moisés era gago, alabado sea Dios, y Dios le dijo, yo soy el que soy y yo pongo tu hermano para que hable por ti, y nosotros tenemos que dejar primero las excusas delante de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Siempre le estamos poniendo excusas, siempre estamos justificándonos, alabado sea Dios. Y tú sabes lo más malo que puede hacer un cristiano, compararse con otro. Se dañó esto aquí en esta noche. Muchas veces nos compara, es que aquel cuando predica, alabado sea Dios, predica gritando, alabado sea Dios, pero yo soy, aleluya, de los que voy a 45 millas, pero aleluya, agarrando, aleluya, el manto del otro. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Pero así es que Dios te quiere a 45 millas y no a 100 como el otro, porque el molde tuyo, cuando Dios te hizo, aleluya, a su talla, como Él quiso. Aleluya, te moldeó como barro en las manos del alfarero, como Él quiso, y vas a hablar como Él quiere, vas a predicar como Él quiere, con el estilo que te dio. No te compares con otro, porque eso mismo crea inferioridades, alabado sea Dios, crea complejo tú mismo, y Satanás se aprovecha. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Se aprovecha, aleluya, de esos pensamientos, porque muchas veces, aunque tú no creas, Él es astuto y está viendo, aleluya, que cada vez que te tira el dado, más triste te pones. Pero esta es la noche de tú pararte sobre tus pies y decirle a los vientos, te calla en esta hora, al miedo te vas ahora, en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios te dio autoridad, aleluya, para que pases al otro lado. Fíjese, aleluya, Él le dijo que iban a ir con Él. Él le dijo que iba a ir con ellos. Porque hay un proceso que nosotros tenemos que pasar. Un proceso de experiencia. Un proceso de madurez. Porque las tormentas te hacen más fuerte, para que cuando venga Satanás como león, tú entiendas que el león que anda contigo es el león de la tribu de Judas. Alabado sea Dios. ¿Qué tú puedes decirle eso, Johanna? Gloria a Dios. Yo, mientras tú estás hablando, ¿verdad?, yo acá meditando, ¿sabes? Jesús dijo, pasemos al otro lado. No dijo Pedro, pasemos al otro lado. No dijo Juan, pasemos al otro lado. Le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Y muchas veces vemos a ese hermano que no quiere pasar al otro lado, no sabemos la situación por la que está pasando, entonces en vez de darle la mano y decirle, pasemos al otro lado y ayudarlo, pues no. Le pasamos por el lado y lo que pensamos es, la salvación es individual. Ayúdate tú. Busca como, ponte a orar, ponte a ayunar, y no le extendemos la mano, ¿sabe? No le oramos a Dios para preguntarle, Señor, ¿qué situación está pasando esta persona? O dame la sabiduría para yo extenderle la mano y ayudarla. Muchas veces estamos sentados esperando que alguien nos dé la mano para pasar al otro lado, y verdaderamente no lo hay. Y verdaderamente hay mucho dolor en el pueblo de Dios. Y Jesús mismo le decía a los discípulos, pasemos al otro lado. Pues yo creo que nosotros tenemos que pasar al otro lado, de la mano de Jesús, al igual que con los hermanos que están necesitando la ayuda en esta hora. Gloria a Dios. Hay tantas personas ahora también que están apartadas por alguna situación que les pasó. Y en esta hora yo los invito a que pasen al otro lado. Que si Jesús estuvo con los discípulos en la barca cuando se desató la tormenta, mira, va a estar con ustedes. Gloria a Dios. Mi alma te adora. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Para seguir, amén, Sonia Caballero nos pidió ahorita por Facebook oración. Yo sé que ella está por ahí conectada, Sonia Caballero, la mamá de un amigo mío evangelista que ahora, ¿verdad?, está allá en Texas, aleluya, viviendo por allá. Gloria a Dios. Nos pidió que oráramos por Puerto Rico, gloria a Dios. Pero es tiempo, ¿verdad?, que Puerto Rico pase al otro lado. Gloria a Dios. ¿Tú sabes qué? ¿A qué otro lado? Al otro lado donde está Dios. Porque se han olvidado de Dios. ¿Cuánto adoran a Dios en Gloria esta hora? Dios. Aleluya. Así que vamos a estar orando por eso. Un saludo a Sonia Caballero. Un saludo a Magali Rivera. Gloria a Dios. Que nos envió saludos ahorita. Amén. Gloria a Dios. Magali Rivera de Nación Santa. Aleluya. Nos envió un saludo a mí, a mi amada esposa. Gloria a Dios. Aleluya. También Jocelyn Esquilín también pidió oración. Gloria a Dios. Omaira también pidió oración. Aleluya, por un nombramiento, gloria a Dios. El Bahiri pidió oración también por una relación sentimental, aleluya. Y Reinaldo, el gran apóstol de Nueva York, gloria a Dios. Ese es el hijo de Marisa que vivía aquí en Llorén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Reinaldo dice que gracias, Señor, que papá está hablando. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Así que estás a tiempo para dejarnos tu petición por ahí, aleluya. Queremos orar por ti. Queremos orar por ti, aleluya. A mí me gustaría saber la experiencia de Loraima en esta noche. Gloria a Dios, ya que son mujeres las que están hablando. Kainama como que está esquineadito por ahí, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y como estamos en familia, en matrimonio, aquí en esta noche, ¿verdad? Pues cada uno de nosotros nos ha llegado unos temores. Yo mismo tenía un temor de cuando iba a grabar, cómo sería, qué pasaría. Alabado sea, si nadie me compra un CD, ¿cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Y ya me vamos por la cuarta reproducción, gloria a Dios. Y todavía no hemos llegado bien a los radios, tú sabes, seculares, gloria a Dios, aleluya. Pero a veces Dios nos tiene de esta manera, aleluya, para que Él se lleve toda la gloria. Gloria a Dios, porque de Él es toda la gloria, aleluya. Pero a mí me gustaría ir a Loraima, ¿verdad? Aleluya, la conversación entre mujeres, aleluya. Porque ya mismo, amén. Que ¿verdad, Canema? Ya mismo vamos a tener un programita de mujeres, aleluya, mujeres de guerra por ahí, gloria a Dios. Así que, gloria a Dios. Ahora sí, gloria a Dios. Dios los bendiga a todos esta noche. Estoy contenta, gloria a Dios, un programa especial, un programa que añoraba que se diera. Amén. Amén, estábamos orando por eso, amén, así que estoy contenta, gloria a Dios, y agradecida del Señor, y esta palabra nos toca a todos de alguna manera u otra. Yo sé que cada persona que estoy oyendo en esta noche ha pasado por una experiencia, ha pasado por algo en su vida, ¿verdad?, en este caminar cristiano que muchas veces no es fácil, y han llegado momentos a nuestras vidas que sí, nos sentimos excluidos. Nos sentimos excluidos porque a lo mejor no pensamos igual que la persona, a lo mejor no gritamos igual que la persona, a lo mejor diferentes formas, ¿verdad? Y como que empiezan de una manera contigo, empiezan a, sí, vamos para adelante, pero entonces cuando ven que a lo mejor tú no eres a lo mejor igual que ellos, o a lo mejor no, a lo mejor el mismo pensamiento no es el mismo, pues te empiezan como que a sentarte, a alejarte, y tú pues dices, wow, ¿qué estará pasando, ¿verdad? Entonces, el problema de todo esto es que ahí viene el enemigo. Esa puerta se abre, porque otras personas la abren, lamentablemente. Y el enemigo se cuela, entonces empieza a provocar en nosotros, ¿verdad?, esta falta de autoestima, esta falta de que me tienen echado a un lado. Y eso empieza a crecer en nosotros. Y ha llegado, yo creo que todo cristiano ha pasado por esto. Porque realmente en la vida cristiana, como dije ahorita al principio, llegan esos momentos a nuestra vida. Pero qué bueno que está la palabra del Señor que estamos tocando en esta hora. Que te dice bien claro, pasemos al otro lado. Y en esta noche te estamos hablando a ti, amigo, hermano que me escuchas, que a lo mejor te sientes herido, que a lo mejor han llegado momentos a tu vida de que llamaron al grupo tal y a mí no me llamaron. Llamaron a 15 hermanos de la iglesia y a mí ni me dijeron un Dios te bendiga. Mira, despreocúpate de eso. Despreocúpate de eso. Nosotros tenemos que fijar nuestro norte, ¿verdad? En que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Olvídate que no esté escrito en aquella agrupación, en aquel grupo. No, no. Si no está ahí, pues amén, sigue para adelante. Que nuestra preocupación en esta hora sea que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que te agarres de la promesa del Señor que vamos a pasar al otro lado. Como hemos dicho desde el principio, como han hablado, el Señor no dijo pasen al otro lado. El Señor dijo, pasemos. O sea, que en medio de tu tormenta, en medio de tu situación, de lo que se está levantando, de a lo mejor te sientes solo, a lo mejor te sientes sola, a lo mejor te han echado de al olvido, te han dado de codo, porque mucha gente empieza contigo bien chévere y cuando tú miras para atrás te dejaron solo o te dejaron sola. Pero en esta noche el Señor te dice, pasemos al otro lado. Y yo en mi vida personal, Barney, lo he experimentado. Johanna, lo he experimentado y duele, es doloroso. Porque tú empiezas, ¿verdad?, con estos ánimos de hacer las cosas para el Señor. Y tú, bueno, te ves, haces una película completa y vamos para adelante. Y eso es. Y caray, mira, vamos a hacer esto. Y cuando tú miras para el lado, que llega el momento que tú estás ya emocionado, alguien viene y te pone el pie. Te empiezan a decir que no para aquí, que no para allá. Entonces tú dices, wow, todo esto de qué vale. Todo esto, ¿verdad?, de que yo me esforcé, ¿qué vale? Pues sí, vale para el Señor. Vale para Dios, levántate, coge fuerza, coge ánimo, y lo que Dios te ha depositado en ti, gloria a Dios, no importa. Mira, yo mi meta en este año 2014, Barney, y se lo he dicho a Caraima, en la meta del cristiano en este año es que las cosas están tan fuertes y están tan violentas, que tú tienes que, como siempre hemos dicho, ponerte las gringolas aquí, como dicen, y mirar para el frente. Si tú tienes en tu corazón, si tú sientes en tu corazón hacer algo para el Señor, hazlo tú sola, hazlo tú solo, porque el llamado que Dios te hizo fue para ti. No estés esperando en que aquel venga y te ayude. Mira, no es momento de esperar a nadie que nos ayude, lamentablemente. No es momento de esperar a nadie, es momento de que tú te levantes y que si Dios te ha puesto eso en tu corazón, pasemos al otro lado, porque Dios estará con nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén, gloria a Dios, Santo. Amén, aleluya. Cuando Dios nos dice a nosotros pasemos al otro lado, es que al otro lado está la bendición. Amén. Al otro lado está lo que un día hizo pacto contigo. Señor. Amén. Al otro lado está la tierra prometida. Amén. Me parece ver cuando Dios hace pacto con Moisés, saca mi pueblo de la servidumbre. Aleluya, y llévalo a la tierra que yo les daré en posesión, a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra, alabado sea Dios, aleluya, donde ustedes van a, aleluya, vivir allí por la eterna, donde ustedes van a estar, aleluya, su familia, sí, su señor. Familia va a ser bendecida en ese lugar, donde lo van a tener todo, alabado amén. Sea Dios, porque le está diciendo, aleluya, pero endureceré el corazón al faraón. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya, amén. Y el faraón siempre va a estar pendiente. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Yo siento a Dios aquí. Señor. Aleluya. Él siempre va a estar pendiente cuando estás a punto de alcanzar esa tierra, cuando estás a punto de alcanzar la bendición, amén. Cuando estás al punto, aleluya, de alcanzar el sueño de Dios. Alabado sea Dios. Cuando tú lees el capítulo 14, aleluya, de Éxodo, aleluya, esta gente iban caminando, aleluya, Dios lo había sacado con mano dura, aleluya. Ellos iban enfuscados, ahora voy de camino a tierra de Canaán, es difícil llegar, pero voy de camino, amén, gloria a Dios, amén. Aleluya, voy de camino, gloria, aleluya, tierra de Canaán, así es, aunque el gigante se encuentra allá, yo no temeré, eso es lo que dice, amén. El corito, amén, aleluya, pero cuando están frente del Mar Rojo y miran para atrás y alzan sus ojos, ven que el faraón está con todo ese corillo, cuánto adoran a Dios en esta, amén. Aleluya, dicen, espérate, aquí nos van a matar, aquí vamos a morir, entonces empiezan a reclamar, ¿por qué? Porque le vino el temor de morir. Amén. Y mucha gente tiene miedo de morir por causa del evangelio. ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya. Todas esas fotos que han puesto, aleluya, posteado en Facebook de África, en estos lugares, Puerto Rico, no está el centro, alabado sea Dios, aleluya. Es tiempo de que ya, mira, tu madurez pase al otro lado. Amén. ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya. Que el temor que cuando tú pases al otro lado, lo dejes en medio del mar. ¿Cuánto adoran a Dios? Amén. Alabado sea Dios, aleluya. Ellos tenían miedo de morir. Dijeron, Moisés, no había mejores sitios allá en Egipto. ¿Para qué nos traíste a morir aquí? Amén. Amén, gloria a Dios. Y Moisés le dice, empieza a clamar y le dice, empiezan a llorar, aleluya. Pero la Biblia me dice a mí, aleluya, en 14:14 del libro de Éxodo, dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Si tú conoces la palabra, si tú sabes que Dios es el que va a pelear por ti, ¿por qué te da miedo? Amén. Si tú no tendrás que mover ni una mano, como le dijo a Josafat, le dijo, no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Qué haces ahí temeroso? ¿Qué haces ahí amedrentado? Alabado sea Dios, en una esquina, cuando la Biblia dice en el Salmo 27, versículo 1, dice: Jehová es mi luz, como dijo mi esposo ahorita, Jehová es mi luz, aleluya. O sea que la luz, cuando viene, aleluya, las tinieblas, cuando vienen los demonios, aleluya, cuando viene Satanás, aleluya, Jehová es mi luz, y cuando resplandece esa luz, los demonios tienen que salir corriendo. Gracias, Señor. Satanás, sí, tiene que salir corriendo. Jehová es mi luz y mi salvación. Gracias. Te salvará de tus enemigos, te salvará de tu prueba, te salvará de la tormenta, te sacará y pondrá. Ay, Shamaquita Naya, oh Rabacanda, la basoja Laya, te sacará y pondrá tu pie sobre peña, y un cántico nuevo, aleluya, en tu boca, aleluya, que cuando tú hables, aleluya, con autoridad, el mal se abrirá. Que cuando tú hables con autoridad, la barca va a llegar al otro lado. Cuando tú hables con autoridad, aleluya, la mar embravecida tendrá que callar, los vientos tendrán que enmudecer. Alabado sea Dios. Pero Jehová es tu luz y tu salvación. ¿De quién tú tienes miedo? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza, aleluya, de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es tu fortaleza en el día, aleluya, de la angustia. Pero ¿sabes qué? Que muchas son las aflicciones del justo. Pero ¿sabes qué? Aleluya, que lo oiga el diablo y que lo oiga el infierno. Grítalo conmigo. Aleluya, que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará papá Dios. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Yo creo que mi esposa va a opinar algo en esta hora. Aleluya. Dile ahí algo de lo que tú has pasado conmigo. Cuando gloria llegó el momento de la enfermedad. Gloria a Dios. Ok, llegó en un momento dado la enfermedad a mi vida. Y verdaderamente uno como que se desespera. Como que dice: Dios mío, las promesas que tú me hiciste, tú me prometiste tantas cosas. Y uno no piensa en ese texto, esa palabra que dice: pasemos al otro lado. Como que la fe mengua. Y llegó eso a mi vida, la enfermedad a mi vida. Y mi esposo se desesperó, le preguntaba: Señor, tú nos prometiste tantas cosas. Y verdaderamente Dios se glorificó, porque la enfermedad fue para Dios glorificarse. Muchas veces nos desesperamos en medio de la enfermedad. Y verdaderamente Dios toma control de todo. Y Dios tomó el control de mi enfermedad. Me detectaron una enfermedad que se iba comiendo mis órganos. Y yo decía: wow, mis nenes están pequeños, ¿qué yo voy a hacer? Tú me prometiste tantas cosas. Y llegó un momento dado en que después sentí, pegué a orar en el hospital donde estaba, pegué a orar y sentí la paz de Dios. Y mi tía me decía, y después yo pegué a hablar, a relajar, a reírme, y mi tía me decía: ¿pero por qué? Y mi tía llorando, y me decía: ¿por qué tú estás tan tranquila? Y yo le digo: bueno, porque yo sé que Dios tiene control de todo. Ah, pero que si te vas a morir. Y yo digo: pues si me muero, Dios va a tener control de mis hijos, le dije. O sea, comencé a sentir una paz. Cuando me subieron a cuarto, pues me ponen en un cuarto y al lado había una señora que tiene un crucifijo más grande que ella. Y era de esas personas que uno le llama matafe. Wow, y empieza, no, que si a mí me dijeron eso, que si una persona se murió de eso, y empezó, yo la seguí oyendo y dejaba que hablara. Pues nada, se cansó de hablar, se acostó, yo me acosté, y lo único que yo le dije al Señor fue: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y nada más, así mismo fue. Me tuvieron 5 días en el hospital sacándome muestras, llamaron hematólogo, llamaron cardiólogo, llamaron neurólogo, bueno, un montón de especialistas. Y me sacaban tubos de sangre que yo decía: me van a dejar sin sangre. Para la gloria de Dios, al cuarto o quinto día, el cuarto día, pues viene la doctora y tenía una visita, una hermana de la iglesia y el esposo estaban visitándome y le pidieron a ellos que salieran afuera, que tenían que hablar conmigo, y me dice: no sé lo que pasó aquí, pero ahora todos los resultados salen negativos, no tienes nada, te vamos a dar de alta. Era las 10 de la noche y a las 10 de la noche me dieron de alta. Y la cuestión es que, pues nada, llegué a mi hogar. Después Barney me dio el testimonio de que él mismo le decía al Señor, le hablaba al Señor que le voy a dejar a él para que exprese lo que pasó. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dentro de esos cuatro días, el primer día, yo comencé a llorar. Me dio temor, amén. Como todo esposo, ¿verdad? Que ama a su esposa, que Dios ha hecho llamado, como Dios ha hecho llamado con Lorraine, con Canaima, amén. Que llegan esos momentos difíciles, amén. Gloria a Dios, aleluya. Yo me tiré a llorar, yo siento a Dios fuerte aquí en esta noche. Yo no sé quién Dios le está hablando. Se me ha metido unos deseos de llorar aquí en esta noche. Hay personas que están pasando por momentos difíciles donde están a punto de apartarse. Pero el Señor te dice en esta noche, oye bien, no te apartes. Estás a punto, rabacándalaya, somalía, nayama. Estás a punto de tocar la bendición. No te rindas ahora. Estás a punto de llegar al otro lado. Yo soy quien llevo tu barca, te dice el Señor. Mujer de Dios, yo soy quien llevo tu barca, te dice el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Óyeme, mío, yo le decía al Señor, si tú no hiciste un llamado a los dos, tú no dijiste que no iba a llevar a las naciones, tú me dijiste que, aleluya, que después que saliéramos, aleluya, del evangelismo, iba a llegar, aleluya, a llevar a pastorear una iglesia, aleluya. ¿Cómo es posible ahora? Porque tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que te arrepientas de lo que tú prometes, Dios. Y comencé a llorar, me tiré a llorar allí en la orillita de la cama. Y de momento, en ese silbo apacible, siento una brisa del Espíritu. Y siento que poso una mano sobre mi espalda, Lorraine. Literalmente, yo no podía alzar los ojos, porque lo que se metió en el cuarto era sobrenatural. Y me dijo, hijo mío, ¿por qué temes? Esta enfermedad no es para muerte, sino para que mi Padre sea glorificado. Y me dijo, así como levanté a Lázaro en cuatro días, cuando sus hermanas decían que ya apestaba, ya es día. Dentro de cuatro días levanto a mi sierva. Esas palabras yo las recibí con unción, con poder, aleluya. Y al cuarto día, como Dios le va, yo siento fuerte aquí la unción de Dios. Aleluya. Yo no sé, dentro de cuatro días alguien va a recibir algo poderoso de Dios. Pero tú tienes que creer a esa palabra. Tú no puedes permitir que la duda atormente tu vida. Tú no puedes permitir que la duda, aleluya, se señoree de ti. Alabado sea Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. No puedes permitir, amado, que la duda sea el dueño de tu vida, sea el dueño de tu mente. Oh, en cuatro días mi esposa le dieron de alta y pude ver, como dijo Jesús, aleluya, María, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pero es cuando tú le crees a Dios por encima del miedo, por encima de los faraones. Y yo no sé cuál es el mar rojo, aleluya, que tú tienes de frente. Yo no sé, aleluya, quiénes son los que te están persiguiendo. Alabado sea Dios, dile, aleluya, yo no sé por qué tú me persigues si ya yo tengo dueño. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. ¿Cómo voy a cruzar el mar rojo? Yo no sé cómo lo vas a cruzar. Alabado sea Dios. Yo no sé si Dios te va a enviar el Titanic y lo va a sacar del fondo del mar. Yo no sé si te va a enviar un Sidú. Alabado sea Dios. Aleluya. Yo no sé si te va a enviar como cuatro delfines para que tú te agarres de las aletas y llegues del otro lado. Alabado sea Dios. Aleluya. Pero yo sé que vas a alcanzar el otro lado, porque que te lleva de la mano, se llama Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Mi hermano, y que le decía, hermanazo, evangelista de niveles, pide oración por Evelyn Rivera, por sanidad. Yo creo en esta noche, porque era una unción de milagro en esta noche. Joana, la hermana Joana, que le llevamos el CD ahorita, amén, gloria a Dios. Envía saludos a mi esposa y a este servidor en esta noche. Con ellos que nos vamos a gozar allí, tres días allí en Sabanabajo. Como decirle al diablo que suelte la vida en esta noche, aleluya. Que suelte, aleluya, los residenciales públicos, gloria a Dios. Carlos Solís pide oración por una petición especial. Marilyn, Oración por finanzas, amén, gloria a Dios, aleluya. Mira quién está aquí, alaba. La hermana Dorita, ¿cuánto adoran a Dios? Gloria a Dios, nos envía salud a mí y a mi esposa. Y pido oración por salud y por la familia, gloria a Dios. Vamos a estar orando por ti, Dorita. Saluda al gigante verde, gloria a Dios, aleluya, que está allí. Y la hermana Shaley Padilla, desde Honduras, pide oración por su hogar. Vamos a estar orando por eso en esta noche. Ay, Johanna, oración por la campaña. Vamos a estar orando por eso, amén. Vamos a estar orando por eso. Hay que meter una vigilia. Así que los que van para la campaña tienen que ir para la vigilia el 28 de febrero a meterse allí, aleluya, para buscar la presencia de Dios, para que sea Dios que rompa cadena allí, que coja los del punto y los vire para arriba y venga y entreguen las pistolas, todo lo que tengan. Alabado sea Dios, aleluya. Óigame bien, en un momento dado en el ministerio, aleluya, nos da miedo. No te creas que porque somos evangelistas no nos da miedo. En una ocasión, mi primera campaña, ¿te acuerdas, Johanna? Que Carlito me dijo, vamos a hacer una campaña ya en altura de Cupey. Y viene y me dice, lo vas a preparar tú, acabadito de ser ungido como evangelista. Y yo, que yo voy a preparar una campaña, si yo nunca he preparado ni tan siquiera un culto de niños. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Amén. Y yo dije, pues bueno, Señor, tú me dirás. Y comenzó a Dios a poner la gente, comenzó a Dios a mover su mano, apareció el equipo, aleluya, llegaron iglesias allí que yo no esperaba, alabado sea Dios, 2 días de campaña, alabado sea Dios, Dios se glorificó de una manera especial, pero el último día que me lo dejaron a mí para que yo predicara la palabra, alabado sea Dios, aleluya, y dije, Señor, ¿cómo yo lo voy a predicar a esa gente? ¿Qué palabra tú tienes para ellos? Y yo me acuerdo que mi primer tema, tú escoges entre la muerte o la vida. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Aleluya. Y comencé a predicar y Dios comenzó, aleluya, pero antes de meterme a la campaña, Señor, yo quiero que tú te quedes vigilando conmigo. Comenzó a Dios a ministrarme, a darme nombre de las personas. Oh, gloria a Dios. Y pude ver literalmente una mano en la pared de la iglesia. ¿Te acuerdas de eso, Johanna? Me decía el número 72, 72. Y llamarás a esa familia y le dirás que la cabeza del hogar le quedan pocos días. Oh, gloria a Dios. Y cuando llamamos, bajó toda la familia y comenzó la mujer a gritar. Yo se lo dije, yo se lo dije, yo se lo dije. Y comenzó Dios a hacer milagro allí. No porque Barney estaba allí, sino porque estaba el Dios de la gloria. ¿Por qué? Porque echamos fuera el temor. Y dije, yo tenía miedo, pero hay que ir bajo la unción de Dios. Y la unción de Dios, la autoridad de Dios, echa fuera el temor. Comienza Dios, alabado sea Dios, aleluya, a romper aquello que no te permite ver su gloria. Pero está de ti. A todos nos llega ese momento difícil. Gloria a Dios. A todos. Gloria a Dios. Verdaderamente, amigo que nos escuchan, en Juan 16:33, Jesús nos dejó dicho, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Verdaderamente, si Él estuvo cuando se desató la tormenta en la barca con los discípulos y calmó la tempestad, cuando lleguen las tormentas, las pruebas, las aflicciones a nuestras vidas, Él va a estar ahí para calmarlas. Simplemente tenemos que descansar en sus promesas, confiar en sus promesas y tener fe en que Él va de la mano junto a nosotros. Así que, amigos, pasemos al otro lado y alcancemos esas promesas, ese llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cumplamos ese propósito que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así que en esta noche ya estamos ya por culminar en esta noche, aleluya. Así que yo voy a pedirle a Academia que suba esa alabanza, aleluya, para ir culminando el programa en esta poderosa noche. Se agota. Yo soy tu Dios y estoy contigo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Quiero enviar un saludo a esos hermanos, aleluya, que nos escuchan a través del 716-748-0172, que llaman y escuchan los mensajes, alabado sea Dios, a través, vía telefónica, amén, gloria a Dios. Y nuestro hermano Galín, de alabado sea Dios, está por ahí, aleluya, nos acaba de testear, aleluya, que nos está escuchando en esta noche. Gózate, compadre, en esta noche, aleluya, que la próxima te toca a ti. Cuánto adoran a Dios en esta hora, gloria a Dios, amén. Así que, oye, y con esto quiero terminar, gloria a Dios, aleluya. Queremos, ¿verdad?, orar por su hermana, por sanidad y por la fortaleza de Galinda, amén, gloria a Dios. Vamos a estar orando por eso, Galinda. No te preocupes, que esa circulación va a correr, gloria a Dios. Nosotros vamos a declarar una palabra poderosa en esta noche sobre ti y sobre tu hermana, gloria a Dios, aleluya. Oye, una cosa, que cuando Josué, aleluya, ya que el pueblo de Israel atravesó el mar, aleluya, estaban a punto de entrar, que enviaron espías en el libro de Josué, ahí en el capítulo 3, aleluya, antes de llegar a los muros Jericó, para llegar a esa tierra, aleluya, y le dieran 7 vueltas a ese muro, tuvieron que atravesar el Jordán. Gloria a Dios, aleluya. Y sabes qué, aleluya, aún así esta gente tenía miedo. Y Josué le dice a esta gente, le dice, mira, yo sé que allá hay gigantes, yo sé que hay gente de grande estatura, pero ¿sabes qué? El que anda con nosotros es poderoso, el todopoderoso gigante, aleluya. Él le dijo a ellos, no tengan miedo, nosotros los vamos a comer como a pan. Mira la fe de este hombre, aleluya, la valentía de este hombre. Por eso que Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas, aleluya. Y dice la Biblia que cuando ellos entraron al Jordán, a la orilla del Jordán, mira, dice el versículo 15 del capítulo 3, y con esto voy a terminar, voy a cerrar. Dice, cuando los que llevaban el arca entraron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de las aguas que venían desde arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, aleluya, y las que descendían al mar de Arabá, aleluya. Dice la Biblia que cuando llevaban el arca, cuando se posaron dentro, cuando mojaron los pies, aleluya. Oye, cuando tú vas a un lugar, aleluya, cuando tú andas con el Señor, cuando tú andas con el arca del poder, alabado sea Dios, el arca que nosotros llevamos en este tiempo se llama Espíritu Santo de Dios. Por eso es menester de no contristarlo. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Porque ese es el que te da el dominio propio, alabado, ese es el que te quita la cobardía, el que te quita el miedo, aleluya, que cuando, aleluya, traten de meterte las cabra, aleluya, tú vienes, ruge como león en el nombre de Jesús, aleluya, y ellos se tienen que detener. Cuando tú hablas con autoridad, cuando tú andas con el arca, las aguas de la prueba se tienen que detener, amén, gloria a Dios. Así que vamos a dar, aleluya, por terminado. Así que esta es la noche tuya de pasar al otro lado. Esta es la noche tuya de decir, ya yo no voy a tener miedo más. Esta es la noche de entender, de madurar espiritualmente, gloria a Dios, aleluya, de que el que anda conmigo es más grande que lo que viene en mi contra, lo que está afuera, lo que está en el mundo, alabado sea Dios, aleluya. Tú no tienes que pelear con los demonios, si el que anda contigo es el que pelea con ellos. Tú solo que tienes que declarar esa palabra. Jesús no hablaba mucho y decía, sal fuera ahora. Vamos, muévanse. Tú lo que dices, en el nombre de Jesús te vas. En el nombre de Jesús tú sueltas a mis hijos. En el nombre de Jesús suelta a mi familia. En el nombre de Jesús, temor, suéltame. Muchas veces viene con temores desde la niñez, que quizás situaciones que pasaban en tu hogar fueron creados esos temores. Quizás situaciones que pasaste en tu matrimonio crearon temores. Quizás situaciones que pasaron en la vida cotidiana, en lo ministerial, aleluya, en lo eclesiástico, crearon unos temores. Pero tú eres el que tiene que pelear con esos temores. Eres tú que tiene que detenerlo, como hizo Johanna en esta noche, que dijo, yo me sacudo. Porque yo sé que, aleluya, que cuando Johanna comience, alabado sea Dios, aleluya, comienza a hacer lo que Dios le ha mandado, Dios va a comenzar a traer bendición aún mayor. ¿Cuánto adoran a Dios en esta noche? Así que vamos a orar en esta noche por estos hermanos, amén. que yo sé que hay necesidad en esta noche. Yo sé que hubo una mujer que recibió una palabra en esta noche. Y yo quiero que tú testifiques, los que están por vía telefónica, alabado sea Dios, aleluya. Testifiquen las cosas que Dios está haciendo para aumentar la fe de los hermanos. Mira, nosotros estamos dispuestos, yo no sé, ¿verdad, Canaima? Si nosotros podemos recibir llamadas al aire. Amén. Mira, atrévase a llamar. Mira, Dios hizo algo conmigo en esta noche. Amén. Y nosotros vamos, mira, eso va a edificar a tanta gente que te está escuchando. Amén, gloria a Dios, aleluya. Así que vamos a orar en esta noche. Vamos a declarar una palabra en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, yo te presento a mi hermana Elba, mi hermano Reinaldo, mi hermana Sonia, aleluya, Omaira, gloria a Dios, Magali Rivera, Carlos Solís, Marilyn, presentamos en esta noche a Dorita, Evangelista Denis, gloria a Dios, oración por esa hermana Evelyn en esta noche Rivera, por Joana, aleluya, por la campaña, Dios, por Shaley, Padre amado, por Galinde, esos hermanos que están vía telefónica en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, declara una palabra de sanidad, una palabra de milagro en esta hora, aleluya, a la distancia, Señor amado, ellos van a testificar que tú lo hiciste, Padre amado. Declaramos, aleluya, por los matrimonios, declaramos por la finanza, aleluya, oh, aleluya, por los trabajos ahora mismo, Señor. Sabemos que Puerto Rico está pasando por un momento crítico, aleluya, pero tú sabes, Señor, aleluya, que en medio de una crisis, aleluya, llegaron los pentecostales en el 1916 y provocaron un avivamiento, y hace falta una crisis para que llegue el avivamiento y la gente se vuelva a Dios, aleluya. Padre, aleluya, lo creemos en esta hora, que tú restauras en esta noche, que tú levantas, aleluya, que tú quitas temores, Dios, que tú libertas en esta noche y que tú sanas, Padre amado, y los que están, los amigos que están escuchando, que la salvación los alcance en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Joana, despídete en esta noche. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Así que acuérdese, 19, 20 y 21 de marzo en el residencial Sabana Abajo con la evangelista Joana Cepeda, este servidor, vamos a estar los tres días ahí, van a estar varios ministros ministrando los tres días, amén, aleluya. Pero antes de eso, vamos a tener una fiesta, una media vigilia el 28 de febrero en la iglesia de mi hermano Pastor Luis Orlando Galíndez. Para más información, aleluya, nos llama al 787-391-7996, si no, al 787-504-6922. Dios le bendiga, Dios le guarde, para adelante y para el cielo con Cristo y sin miedo, y si estás apagado, sacúdete y no te trinque. Ha concluido el programa Trayendo Esperanza al Alma Herida con el evangelista Barney Newland. Si deseas comunicarte, lo puedes hacer llamando al 787-391-7996. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana a esta misma hora por esta tu emisora, Como Llama de Fuego a tu Vida.